てはせえへん。Pero dime que, dime que。 Tu amor que sana el corazón. corazón. Tú dejaste en mi corazón y hoy tengo cielo y un glorioso Dios. Misericordia y verdad me rodean hoy, porque en mí pusiste de tu amor. El cielo celebró, tu trono te esperaba. Esa tumba venciste por mí. Cuán fuerte es la presencia de tu amor, más tibia que el calor de la mañana, más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor. Cuán fuerte es la presencia de tu amor, más tibia que el calor de la mañana, más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor. Cuán fuerte es la presencia de tu amor, más tibia que el calor de la mañana, más fresca que la lluvia, más dulce que la miel es tu amor. Que sana el corazón. déjame entrar en tu corazón. Dolor, oh, oh. Lágrimas. quién trazó para ti. Puedes volver a comenzar un nuevo caminar en libertad. Hoy tu sangre limpiará tu iniquidad, llenándote de amor. Lágrimas brotaron de ti, tu manantial se secó, tan lejos de él. Tú no sabes qué. Barreras. Yo sigo creyendo, milagrito.